contra el gobierno democrático esta semana. Y de los deportes, al margen de esa final de la Liga de Campeones, Fórmula 1, el piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, se ha hecho con la pole del Gran Premio de Mónaco. Su compañero de escudería, el británico Lewis Hamilton, será segundo, y el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, tercero. Fernando Alonso se conforma con la quinta posición. Temperaturas: tenemos 7 grados en Trevélez, en Granada 17, en Rocinha del Condado, en la provincia de Huelva 19, en la localidad de Málaga, la localidad malagueña de Fuengirola. Pasan 10 minutos, perdón, casi 4 minutos de las 10 de la noche, se quedan en RAI. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.